escribo a la sorpresa. Que despierto aquí en mi mano. Tu mano en noche de junio. Luna llena en la cabeza. Hoy escribo a la mañana. Que ha nacido aquí en lo oscuro. Noche negra, negra losa. No sepultará futuro. Hoy escribo a la distancia. Que sin orgullo he guardado. Me pregunto hasta cuando al hipócrita he jugado. Hoy escribiré una carta no tendrá días ni fechas. Creo que el destino es dentro. Ojalá me llegue a tiempo. Hoy escribo para ustedes. Queriendo romper rutina. Que no les pase la vida. Cual vidriera en una esquina. Hoy escribo a la impotencia. Que de escribir me ha venido. Nos duele menos la pena. Si golpea puerta ajena. Hoy escribo con demencia. Y marcando firme trazo. Lo que han escrito con sangre. No lo ha de borrar mi brazo. Hoy escribo a la injusticia. Es muy cruel y ha sido mucha. Y levanto mi guitarra. Aunque me sesguen la lucha.